Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Semana de múltiples actividades, por lo menos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, mire, tantas que uno tiene que realmente hacerse un diagrama para poder abarcar todas, y están buenas todas, y está bueno también ver cómo se ha trabajado en estos últimos meses, semanas, no sé, ahora veremos, como para llegar a algunas de estas actividades, que es la que nosotros vamos a poder comentar hoy. No nos vamos tan lejos de lo que está ocurriendo en Zapala, porque vamos a hablar de fracking. Se presenta la serie documental Territorio Crudo, y ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez, integrante de OPSUR. Buenos días, Felipe. Hola, buen día. Bueno, ¿qué es Territorio Crudo? Territorio Crudo es un documental que estuvimos trabajando en los últimos meses, vamos a ponerlo así, en este último tiempo. Uh-huh. La verdad que es un tipo de actividad muy, muy novedosa para nosotros desde el Observatorio Petrolero Sur, que venimos hace muchos años trabajando sobre el tema de los impactos de la industria petrolera, el fracking en particular. Y lo que hicimos con este trabajo en conjunto con los compañeros del colectivo audiovisual Vaca Bonsai fue poner un poco todo ese conocimiento, todo ese trabajo que nosotros veníamos haciendo, pero en un formato distinto. Nosotros solemos publicar artículos, libros, revistas. Sin embargo, nos pasamos a este formato, que es el audiovisual, que es un desafío, que la verdad quedó muy bien porque estos chicos de Vaca Bonsai tienen mucha magia, tienen mucho mucho talento para trabajar el tema audiovisual, así que estamos presentando hoy cuatro cortos. Es una serie de cuatro cortos documentales donde abordamos cuatro conflictos recientes a partir del avance de los no convencionales del fracking en la cuenca neuquina, en lo que tanto se le quiere llamar como Vaca Muerta, ¿cierto? Pero en sí, el fondo es todo un territorio que se ha visto afectado por este avance reciente. Estamos hablando de los últimos 3-4 años sobre esas zonas. Cuando vos decís conflictos, ¿te referís puntualmente a lo que produce el fracking, que es un conflicto en sí mismo, o te referís a los conflictos con los habitantes de esa zona, o ambas cosas? Hace 4 o 5 años atrás, cuando empezó a aparecer toda esta idea de Vaca Muerta, nosotros nos pusimos a investigar y junto con muchos otros compañeros de qué se trataba esto, ¿no? Del fracking, y buscábamos información con documentales o textos que venían desde Europa, desde Estados Unidos. Bueno, cuando ha pasado todo este periodo ya de 3 años más o menos de que se empezara a instalar masivamente el fracking, ya tenemos nosotros los primeros impactos, y esos impactos tienen dos dimensiones, son sociales y son ambientales. Uh-huh. O sea, hay un nivel de contaminación, la industria petrolera es muy peligrosa cuando aplica técnicas que son experimentales, como es el fracking, se redoblan esas posibilidades, ¿cierto? Ha habido muchos derrames, incendios, sobre todo en la zona Loma Campana, que es el centro de Vaca Muerta, cerca de Añelo, en la comunidad mapuche Campo Maripe. Se perdieron pastillas radioactivas, ha habido incendios de pozos muy cerca de las casas. Ahí podríamos hablar de los impactos ambientales, pero sociales yo diría que son aún más fuertes, como el desconocimiento de los derechos de las comunidades, como el nivel de contaminación social que genera una petrolera cuando llega a un lugar, como el desplazamiento de actividades productivas como la ganadera, pero principalmente la frutícola de la zona del Alto Valle de Río Negro, uh-huh, ¿cierto?, donde se produce la mayor cantidad de fruta, de pepita, de pera, de manzana. Toda esa industria se está viendo, o toda esa actividad productiva, digamos, más que industria, se está viendo desplazada porque es imposible que conviva con la industria petrolera que está ahí a metros de las chacras. Entonces todo eso, a través de cuatro historias distintas, una ubicada en un área natural protegida que se llama Ucamahuida, otra historia que se centra sobre la comunidad mapuche Campo Maripe, que está resistiendo ahí a YPF y con Chevron, Otra historia que cuenta sobre Allen, sobre esta zona en el Alto Valle que tiene este conflicto entre las chacras y la industria, como decía. Y finalmente un barrio que está ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén, en la periferia neuquina, que se llama Valentina Norte Rural, que tiene también explotación petrolera dentro del mismo barrio. Los vecinos conviven medianera de por medio con los pozos también de fracking convencionales y no convencionales, y un barrio muy muy carenciado. Entonces quisimos mostrar a través del video, a través de la realización de estos cortometrajes, cómo es lo que se está viviendo ahí, cortos, muy muy muy muy cortos realmente, o sea, son de 5 minutos cada uno, porque la idea es poder dejar ese mensaje y esa duda. Y después se puede complementar, según le interesa el tema, con mucho más material que tenemos nosotros y otra gente que está trabajando el tema. Buenísimo, Felipe. Hoy, 20:30, el lugar es La Tribu, Lambaré 873. Justamente. Y también tenemos una muestra fotográfica. Uh-huh. También estuvimos trabajando con otros compañeros, los compañeros de Subcop. Así que también ahí tenemos esa muestra que se llama Cicatrices de la Tierra, que también abordan estas mismas problemáticas, pero desde la fotografía, también otro lenguaje, otro recurso que nos permite abordar este problema. Y van a presentar Fractura Expuesta, me imagino que un nuevo número. Justamente nuestro cuarto número, es nuestro cuarto año, que ahí hacemos este trabajo que yo decía más reflexivo, más largo, más escrito, pero que también está muy bueno porque lo que permite es actualizar la discusión, ¿no? A 6 meses, casi un año, de la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, cómo eso ha impactado en los territorios, cómo avanza el fracking, no solo en el país, sino también en América Latina. Tenemos también ahí una infografía, por ejemplo, de cómo el fracking ha ido avanzando en el continente. Entonces, todo eso abordamos en esta revista que vamos a estar distribuyendo hoy a la noche. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Allí entonces, hoy repetimos, esto es un trabajo de Observatorio Petrolero Sur, Felipe Gutiérrez, es con quien hablábamos, esto es hoy en el bar La Tribu, Lambaré 873, a las 20:30 horas.